programa de radio políticamente incorrecto. Sábado de 13 a 14 horas. Porque hay tanto que decir que ha de decirse con el menor número de palabras. Eso sí, que cada palabra lleve alas y color. Conduce Andrés Sarlengo. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Contrapuntos número 365 aquí en FM Nostalgia, después de Boca en Boca con Esteban Stiepowicz y Miriam Carabajal. Y para arrancar, sigue siendo un tema para seguir pensando, para seguir sintiendo de otra manera, que es el tema de los medios de comunicación. Y por eso vamos a conversar con un estudioso de los medios de comunicación desde hace muchos años, también es un estudioso del tango, que se llama Ricardo Horvat. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Muy buenos días, Andrés Sarlengo. Aquí desde Buenos Aires te saludo y le pido al operador que me levante un poco el volumen de tu voz. Así te escucho mejor y estoy a tu disposición. Ahí vamos. ¿Cómo estás viendo esto del Grupo Clarín, el nuevo fallo judicial, esto de la ley de medios, el gobierno? ¿Cómo lo estás viendo vos? Bueno, yo lo estoy viendo como un gran triunfo de la democracia y una derrota del señor Mañeto, una derrota doble, porque como todos sabemos, Mañeto con su grupo Clarín está realizando una campaña anti-Argentina y recién el Tribunal Internacional del Mar acaba de fallar a favor de la Argentina por el retorno de la fragata, cosa que seguramente tendrá muy deprimido al amigo Mañeto, el hombre que se apoderó de Papel Prensa junto con el dueño de La Nación, que dice que no vivimos en democracia, aunque cuando el cronista le pregunta en torno a los votos, dice que bueno, que una cosa son los votos y otra cosa es la democracia. Es decir, la forma de democracia que tienen los dueños de los dos grandes medios, los dos grandes monopólicos mediáticos, pero fundamentalmente Clarín, es su relación con la dictadura, con Videla, que les dio Papel Prensa. Y bueno, en este sentido, era lógico que la justicia fallara en contra de la inconstitucionalidad de una ley que tuvo mayoría, notable mayoría en el Parlamento, que no solamente fue votada por el oficialismo, también por grandes sectores de la oposición que veían que era imposible seguir con la ley de la dictadura y con las reformas que había realizado el Menemato a esta ley y que había beneficiado fundamentalmente al grupo Clarín. Así que me parece que es un momento fundacional en esta materia de los medios de difusión en nuestro país, mal llamados de comunicación. La comunicación, como es sabido, es interpersonal, dialogal, frente a frente, donde uno puede debatir con el otro. En cambio, los medios tienen el poder de influir sobre la sociedad, cosa que queda muy claramente revelada cuando uno escucha a mucha gente que repiten como loros lo que dice Grondona, Elías Chef o el tonto de la nata. Entonces, los medios hay que empezar a modificar esto, porque el término medios de comunicación fue un invento de la madre patria yanqui, es decir, la madre patria de Mañeto y de todos aquellos sectores reaccionarios de nuestro país. Ricardo, en Estados Unidos, donde se crearon las carreras de comunicación, cuando aquí lo que se estudiaba eran carreras de periodismo. La comunicación es otra cosa. Entonces, me parece que hay que comenzar a modificar también el lenguaje en este aspecto. Ricardo, para mí creo que uno de los temas fundamentales de aquí en adelante va a ser fortificar ese 33% sin fines de lucro, los medios populares, alternativos. ¿Qué opinión tenés vos? Sí, tal cual, tal cual. Bueno, esto es lo que auspicia la ley fundamentalmente. el gran tema es el tema económico, cómo sostener a estos pequeños medios. Y allí es donde debe empezar a crecer la conciencia del empresariado, de los comerciantes y del pueblo en general en torno a los medios de cada zona. Es decir, darles el apoyo necesario y no estar pensando recibir desde Buenos Aires lo que dice Mitre o lo que dice Continental o lo que dice la Red, sino tener su propia programación y a partir de ahí tener el apoyo empresarial, comercial y también de la ciudadanía para tener la voz propia, la voz del barrio, la voz de la provincia, la voz de la ciudad. Me parece que este es uno de los grandes desafíos que se le presenta a la ley, porque la ley es democrática al mango, y no lo digo yo, lo dicen los especialistas internacionales, lo dice la UNESCO, lo han dicho todos aquellos visitantes internacionales que han venido a constatar si era verdad lo que decían algunos burros que están en el Parlamento, que la ley violaba la libertad de prensa y la libertad de expresión, cosa que la Suprema Corte también señaló que no es real. Acá no se está violando, sino que por el contrario se está ampliando la posibilidad de voces. Ahora, la gran dificultad dentro del mundo capitalista es el sostenimiento de esos canales de televisión, de esa por ahí resulta mucho más fácil para las cooperativas porque ya tienen una estructura armada, pero para un pequeño empresario, para un pequeño emprendimiento, el sostenimiento es mucho mucho más complicado. Pero ahora las cooperativas que lo tenían negado o cualquier individuo que se presente a la licitación va a poder contar con un medio de difusión, ya sea siempre hablamos de medios electrónicos, porque aquí también muchos de los burros que habitan el Parlamento están hablando de que es un ataque contra el diario Clarín. El diario no tiene nada que ver con esta ley. Los diarios pueden salir, todos los diarios que quieran. Es divertido leer el Clarín cuando señala al multimedio kirchnerista y menciona a empresas privadas. No tiene nada que ver con el gobierno. Es decir, puede ser un empresario que esté a favor del gobierno. Estas son cinco centavos aparte. El tema fundamental es que los medios gráficos, cualquiera puede sacar un medio gráfico, y eso ya está expresado en la vieja Constitución cuando hablaba de la libertad de imprenta. Entonces, es un engaño que viene realizando el Grupo Clarín, que influye sobre la gente fundamentalmente a través de Canal 13 y de TN, porque ya nadie lee al Clarín y nadie le cree. Es decir, de los 600.000 ejemplares que tiraba hace 10 años atrás, ahora están los 200.000. Y si uno recorre la calle Corriente, la avenida principal, a la 1 de la tarde se encuentra con los kioscos, tienen pilas de diarios, que dice que tiene una devolución impresionante. Pero ¿qué pasa? El tema está en el rebote. Por eso ellos no quieren perder los canales que inclusive se han apoderado en todo el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, a través de cercar a esos medios y apropiarse de los mismos, de esos canales por cable, con lo cual juegan ideológicamente en torno a su política antinacional, antipopular y en última instancia pro-oligárquica, ¿no? Ricardo, vos el otro día te estaba escuchando por internet, ¿no? En Café Bar y Villares, que es el programa que tenés en la Radio de las Madres, y decía algo que da para pensar, porque según datos que se conocieron acá, también la AM, la radio AM, está a nivel general en decadencia. ¿Por qué decías esto vos? Bueno, precisamente porque se ha transformado en un medio netamente comercial. Esto lo podemos escuchar, por ejemplo, en la mañana en Continental con Magdalena Ruiz Guiñazú. Todos los avisadores tienen que ver con el veneno que se utiliza en el campo, por ejemplo. Entonces, las noticias o las notas, los reportajes, nunca se van a referir, o las producciones, a ese tema, la contaminación ambiental que se realiza a través de aviones que riegan toda una zona con veneno, envenenando a la gente. Es decir, se han transformado. Esto ya viene de lejos, pero últimamente se ha acentuado. Si nosotros recordamos la historia de la radiodifusión en nuestro país, en 1920 se crea la primera radio, que era una radio netamente cultural, de élite, por supuesto, pero cultural. En 1922 aparece Radio Cultura, y paradójicamente es la primera radio que empieza a transmitir publicidad. ¿Por qué? Porque toma el modelo norteamericano y no el modelo europeo, que era estatal o pago, es decir, que los oyentes pagaban por tener esa radio, que es una posibilidad que aquí en América Latina nunca se puso en marcha, salvo en el tema de las radios rebeldes, como fueron las radios mineras en Bolivia, por ejemplo. Entonces, desde ese momento, tomaron el modelo del broadcasting. ¿Qué es el broadcasting? Que solamente un empresario que conoce de los medios y del tema de las radios y demás, podía ser dueño de una emisora, y se transformó en un negocio que se exacerbó con el neoliberalismo, y fundamentalmente la última etapa de Alfonsín, que empezaron las privatizaciones, y ya en una forma tremendamente devastadora del país, que fue el menemato. Entonces, esto produce una mala radiofonía. Yo en ese sentido estoy en desacuerdo con Carlos Unaldowski, que dice que está en su mejor momento. No sé en dónde él ve que está en el mejor momento, cuando los programas son de una calidad enorme. No hay artística, que es fundamental. Uno de los primeros teóricos de la radio hablaba de que la radio era un arte. Entonces, como arte es la combinación de los sonidos. Es decir, los sonidos son la música, la voz, la palabra. De ahí la importancia que haya, por ejemplo, un locutor y también una locutora, una mujer, que haya varias voces, que haya música, que haya sonido, que se juegue con el sonido. La radio, el locutor a la mañana se sienta, o el presentador, o el periodista, y lee la tapa de Clarín. Eso es una aberración. No hay producción propia. Es decir, no se piensa se cree que la producción es simplemente tener una agenda de teléfono, llamar a Ali y hacer la nota, siempre siguiendo la línea que establece Clarín, por supuesto, las notas que salen en Clarín, en vez de armar producciones reales. La producción es armar una realización en que se involucre testimonios de distintas personas tomando un tema. Por ejemplo, un maestro de esto ha sido Aliberti, cuando tomaba en Radio Belgrano, por ejemplo, el tema de las sectas. Es decir, no era su opinión, era la opinión de los especialistas, pero todo eso engarzado en un armado coherente, donde el locutor va presentando distintas cuestiones, va dando distintos puntos y aparecen las distintas voces y los distintos sonidos. Hay que darle un rol trascendente al operador, a los que generan el sonido, el juego sonoro que impacta en el oyente, o los silencios en radio, que en ese sentido también hay que señalar. Un maestro es Aliberti, que cuando habla, no es como Horvath, que habla sin parar, por ejemplo, ahora, sino que produce un silencio. Es decir, da un concepto y ahí se para 8 o 10 segundos para que el oyente o el escuchante reflexione sobre lo que acaba de decir, darle ese tiempo para pensar. Es decir, los medios tienen que ayudar a la gente a pensar, no bajarle una línea determinada, sino escuchar distintas voces y que el escuchante, como se correspondería decir, pero en radio muchas veces hay simplemente oyentes, gente que tiene encendida la radio para tener una compañía y oír una voz, salvo los fanáticos que tienen la radio encendida en el comedor, en el dormitorio, en el baño o en la cocina, y si se mueven, siguen escuchando el mismo programa y aquellos que se están expresando. Pero la radio, al irse el oyente para otro lado o no prestar atención, produce también confusión. Bueno, pero todos esos son temas que tienen que ver con la teoría de la radio, que por ahí no corresponde estar explicitando ahora, precisamente, ¿no? Sí, pero me viene a la... justo a tono para... Yo estuve, mira, conseguí tu libro ¿Qué hacer con la radio? Después de muchos años, lo conseguí. Yo te escucho bien, Carlengo. Que conseguí en estos días, hace unos días, tu libro ¿Qué hacer con la radio? Ah, bueno, pero eso es un milagro. Siempre la editorial desapareció hace rato y creo que debía estar recontragotado. Siempre lo quise tener, y ahí decís algo que tiene que ver con lo que me estabas contando. Que al escucha hay que respetarlo, hay que quererlo. Hay que entretenerlo dignamente. Bueno, eso es lo que yo aprendí de Blackie, que fue la gran maestra. Ella siempre, permanentemente, al oyente con amor y respeto. Es decir, hay que respetarlo, pero también hay que provocarlo en determinado momento para que reaccione y llame, opine, y para sacarlo por ahí de la somnolencia. Cuando uno dice determinada cosa, puede impactar sobre el oído del oyente y obligarlo a pensar o a responder, a enojarse, que tiene todo el derecho del mundo de hacerlo. Uh-huh. Creo que en América Latina, Ricardo, nos cuesta a nosotros comprender que está el dominio de los cuatro. Estos cuatro que son, a ver, en Brasil, la Reto Globo, en Venezuela el Grupo Cisnero, en Argentina Clarín, y me está faltando en México, Ecuador. En Ecuador y en Televisa en México, ¿no? Claro, claro. Un poderío. Bueno, Televisa impone el presidente del país. Uh-huh. Todo un poderío que me parece que en estos días, quiero instalarlo en la discusión, viste, para mis oyentes también, ¿no? Sí, bueno, que en estos días están perdiendo, por supuesto, porque, es decir, la devastación que hizo el neoliberalismo hizo que los pueblos empezaran a reflexionar. Vos fíjate que Durán Barba asesoró al que se enfrentó a Correa en la primera elección, y sin embargo triunfó Correa, y sigue triunfando. Y el caso de Chávez, que fue la nata con la posta de que ganaba la oposición. No sé si ustedes llegaron a ver en televisión, que seguramente fue algún compañero laburante de la televisión que lo dio a conocer, cuando el programa de la nata terminó 5 minutos antes porque no tenía lo que decir. Triunfó Chávez, dijo. Se bajó del atril y empezó a putear diciendo, pero la puta que los parió volvió a ganar. Es decir, que ya estaba comprado lo que había dicho Patricia Bullrich allá en Venezuela de que había ganado la oposición, cuando el triunfo de Chávez fue devastador por millones de votos. ¿Te das cuenta? Entonces van con un preconcepto y no hacen periodismo. Van con la opinión del dueño del medio. Por eso el público, la gente, como se lo denomina, o el pueblo, podríamos decir, ya se ha avivado. Es decir, en primer lugar, bueno, lo del 2001 reveló la decadencia de esa política y cambió la opinión de la gente. Pero además, con la aparición, de los cambios que se producen a partir del 2003, hace que aparezca un periodismo crítico, que aparezca otro periodismo que revele el trasfondo del periodismo, que es lo que hace el programa 678, que se lo puede cuestionar como demasiado oficialista, pero no se lo puede cuestionar desde el lado de que es el primer programa que aparece en televisión donde se muestran las trapisondas del periodismo, las trampas, las mentiras. Vos fijate que, por ejemplo, el Clarín de ayer o de antes de ayer dice que la inflación de noviembre fue el 1,8 para el Congreso. Eso dice el título. A mí me extrañó cómo el Congreso, cuando leo la nota, es la oposición que dice que tiene su propia medición, pero no explica cómo hacen la medición. Ese es el tema. Uno sospecha que la medición del INDEC no es la correcta, pero también tiene derecho a pensar que la inflación armada por los diputados, ¿cómo, de los diputados, dónde hicieron la encuesta? ¿A qué supermercado fueron? ¿Qué productos? Porque ahí está la otra clave de cómo medir la inflación. ¿Qué productos se incorporan para la canasta básica familiar para medir la inflación? Porque si yo pongo para medir la inflación el caviar, y la pucha, se me fue al demonio. Entonces el tema pasa por ahí. El gobierno no explica tampoco cómo hace la medición, el INDEC. Uh-huh. Pero la oposición tampoco explica cómo miden ellos la inflación y de dónde sacan esa cifra mágica del 1,8. Los otros dicen que es 0,9. Bueno, explíquenme, yo quiero que me explique, tanto el gobierno como la oposición, de dónde lo sacan. Y no lo explican. Entonces, por ahí pasa también muchas de estas cuestiones y estas mentiras que fueron o que están siendo deschavadas ahora en distintos programas de televisión, en distintos programas de radio. Si uno escucha a Víctor Hugo Morales, va a escuchar una voz distinta. Si uno escucha a Liberty, si uno escucha la radio de las madres, va a escuchar una voz distinta. Algunos las acusan de oficialistas, pero en mi caso, yo soy de las madres de Plaza de Mayo, no soy de ningún partido político. Así que ni siquiera en su momento lo voté a Kirchner, porque venía del brazo de Duhalde. Y después me di cuenta, cuando bajó el cuadro de Videla, se lo hizo bajar a un milico, que en realidad había sido una jugarreta y que lo jodió a Duhalde, porque Duhalde hoy es un muerto político. Entonces uno tiene que entrar a razonar también los juegos políticos partidarios. Por eso yo no participo en ningún partido político, pero tengo que apoyar a muerte la restatización de YPF, tengo que apoyar por muerte Aerolíneas, que la había devastado el socio de La Nata en el diario Clarín, y La Nata dejó a 200 trabajadores en la calle en el diario, Crítica. Entonces, vuelve con esto, ¿no? Ricardo, además, ejerzo el derecho a la crítica de las cosas que me parece que faltan o que están mal. Ricardo Jorba, gracias por tu tiempo. Faltaba más, gracias a vos por llamarme. Un abrazo, hasta la próxima. Ricardo Jorba pasaba en Contrapunto, ¿no? Para ver que tenemos distintas voces, ¿no? No siempre uno tiene que estar llamando a quien concuerda mayormente con lo que uno piensa y siente. Ricardo Jorba, nadie puede decir que no tiene una trayectoria en los medios de comunicación en la Argentina.